sorpresa, en verdad no lo esperaba. Eso. Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano. ¡Cumbia! ¡Cumbia! En verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos, es el destino programado de antemano. ¿Dónde fue? ¡Epa! Cenizas quedan entre nosotros. Humo y hoguera, aire ya seca al alcance de los dedos, con una chispa pueda arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros, humo y hoguera, en la ceniza puedo ver que quedan brasas. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia ahí! ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. ¡Vamos, dice Luna Mar! Donde hubo fuego, cenizas quedan entre nosotros, hubo hoguera, hay leña seca al alcance de los dedos, con una chispa pueda arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo hoguera, en la ceniza puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa.